Del Evangelio según San Mateo. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Elías vendrá y lo renovará todo. Comentario al Evangelio por Fray Emilio. Después de la escena de la Transfiguración, en la que aparecía Elías al lado de Jesús, los tres apóstoles que contemplaron la visión preguntan al Maestro: ¿qué hay de ese profeta que dicen los letrados que va a volver? Jesús les confirma que efectivamente Elías tenía que venir, pero añade que ya ha venido y ha iniciado una renovación radical. Y tras él, también el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo, viene con un propósito renovador de todo. Pero ni uno ni otro han sido reconocidos ni aceptados, sino que han sido desoídos y maltratados. Los discípulos comprendieron que al hablarles de Elías, les estaba hablando de Juan el Bautista. Identificaron sin gran dificultad al precursor con aquel gran profeta. En cambio, no fueron capaces, todavía no, de reconocer a Jesús en la figura del Hijo del Hombre que tenía que padecer. También la gente había dicho de él que era un profeta, y el mismo Pedro lo había confesado como el Mesías. Pero de ahí a admitir que tenía que morir precisamente por serlo, había un abismo. Los profetas hablaron en nombre de Dios y tuvieron que sufrir por hacer oír la palabra de Dios a sus contemporáneos. Jesús hablaba en nombre de Dios y eso le costó la vida. Él mismo les anticipó varias veces a sus discípulos que ese iba a ser su destino. Pero estos no fueron capaces de creerlo. Solo la resurrección les hizo comprender que la muerte es el camino necesario para alcanzar el don de la vida verdadera. ¿Y nosotros, que vivimos después de la resurrección de Jesús, hemos comprendido ese vínculo entre la muerte y la vida? ¿Cómo lo asumimos en nuestra experiencia personal y en nuestro testimonio cristiano?